Terminamos con Paula y su Tecno Mal para arrancar con algo más nacional, sí señores, tema Hip Hover. No sé si lo pronuncié bien, me va a querer matar sin hacer más. También va a tener un set bien tecnoso, sí señores. Este DJ es de Santa Fe, residiendo en Buenos Aires, para hacernos escuchar un poco de delirio tecnoso, sí señores. Adrenalina en las venas, listo para escuchar, amigos. Sí, señores, esta es la primera maratón de la nube aquí por Sunset Station Radio. Tras noche de tecno, sí, señores. Para los que les gusta bien y para los que no les gusta, sí, habrá que cambiar de radio, ¿no? Sí, señores, Emma Hithower arrancando con todo en esta maratón de la nube. Initiating additional scan. Error. Back online. Reprocessing and recreating elements ranging through popping, tutting, robotics, and two choreography styles. Checking product requirements. 5'3" measurement complete. Brain function complete. Eyes are fully functional. Hair is done and outfit has been installed to product. Smile added. Full scan complete. Begin song selection for round one. Popping. It. Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Thank you. Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. good to me. Escuchando la maratón de la nube por Sunset Station Radio. Ya seguimos, amigo, con más de Emma Hitover. Sí, señores, esta maratón de la nube. Tenemos una mini maratón de Emma Hitover. Sí, señores, arrancamos con esta sesión bien tecno. Sí, señores, tenemos para rato.